le sirve al fulano del club de Bilderberg, que seguramente ni se enteró de que existe esa protesta, pero para desacreditar las investigaciones sobre ese tipo de cuestiones, que son realmente muy interesantes, digamos. Yo recomiendo que, obviamente, primero buscando seriedad en los medios que los plantean. Y también analizando el contexto de cuándo se plantea algo y cuándo no. Porque muchas veces también se utiliza a la discusión del suprapoder y determinados tipos de notas para ocultar justamente lo local. Es verdad también eso. Sí, pero sí. Bueno, es interesante meterse en todo eso, porque no solo es muy atractivo desde el término de lectura, porque a veces hasta te parece ciencia ficción, sino que también tiene que ver con cómo entiende uno la política internacional y hasta la política local. Entonces, que haya un par de locos diciendo esto es culpa del orden internacional y uno diga, ah, bueno, ¿qué son? Estos tipos son marcianos. No. No digo que hay que darles bola porque están muy equivocados en sus planteos sobre, por ejemplo, la cuarentena, que hay que respetarla, pero que no nos haga creer que el orden internacional y el suprapoder mundial no existe. Sino Exacto. que hay cosas muy buenas y muy interesantes que se han escrito sobre eso. Sí, todo tiene que ver también con la rigurosidad periodística, ¿no? Y digamos, uno sabe cuando algo está bien hecho y cuando algo es pura teoría conspiranoide, te das cuenta. Pero es cierto eso de que con todo esto de relativizar esas teorías terminás perdiendo también el foco y o sea, hay que poner esto, hay que decirlo. Hay muchas teorías y hay muchas investigaciones en curso. Yo cuando me enteraba lo de Epstein allá el año pasado, en una nota, me acuerdo, que creo que era del Washington Post o del New York Times, no me acuerdo, era como medio extraño de leer, ¿no? Un tipo de la élite mundial que tenía y era el líder de una red de trata de menores y que aparte había cosas muy, muy extrañas, muy bizarras que él decía y hacía, porque aparte puso mucha guita en lugares de investigación, digamos, en universidades para ver de qué manera perfeccionar la raza humana. Quería saber si se podía de alguna manera crear gente mejor. Yo digo, esto es digno de una película de ficción, claro. Es raro, pero era cierto. Entonces, nada, es verdad que no hay que ser tampoco tan escépticos, creo que también hay que estar abiertos a todo lo que pueda llegar a pasar, claro. Y siempre y cuando haya justamente eso, ¿no? Investigación, digo, a ver, hay que ver el documental, yo no lo vi, pero me voy a poner en estos días a ver qué es lo que dicen. Sí, sé que hay víctimas, sé que hay muchos testimonios, digamos, el tipo fue acusado y condenado, eso es algo que es un hecho. No hay mucha especulación sobre el rol que cumplía él dentro de esa red internacional de trata. Y bueno, y a toda la gente que se lo pica después, tampoco a mí no me sorprende para nada que esté involucrada incluso la realeza británica. Claro. No me sorprende. No, para nada. Para nada. Y cuando Anonymous dice, ojo con la muerte de Lady Di, también hay que poner el ojo. A mí tampoco me sorprende para nada. Y no me parece muy descabellado que la muerte tenga que ver con algo de esto. Claro. No, es muy interesante. Vale meterse en todos estos temas, son cosas curiosas y atractivas. Obviamente, cuando el secreto, a ver, un secreto o lo tenés bien guardado o lo haces totalmente público. Hay muchas series y muchas películas de grandes producciones de Hollywood, incluso con grandes actores y con mucho cartel, que se han dedicado a, entre comillas, destapar cómo funciona el sistema financiero. Últimas películas como La Lavandería de Meryl Streep y Antonio Banderas. Otra era algo así como La Última Estafa, una cosa así. Estaba Brad Pitt, Steve Carell, otros. Que decían, bueno, en 2008 pasó esto. Las corporaciones, el banco, la bicicleta financiera, pa, pa, pa. Y era como, uno decía, loco, genial cómo nos explican cómo funciona el mundo. Y vos ves, digamos, ¿por qué Hollywood produce esto? ¿Por qué el que me está robando me dice cómo me roba? Claro. Entonces, bueno, o algo, o lo conoces, y cuando lo conoces se destapa, que sea público. Es una cierta manera de mostrarte la impunidad que hay. Porque en definitiva lo miro, pero no puedo hacer nada más que mirarlo, observarlo como un espectador, no interviniente. Con pura impotencia, de lo que está pasando, aparte, con pura impotencia. Ah, loco, me están choreando así, así, asá. ¿Y qué hago? Y no, nada, no puedes hacer nada. Impunemente. Así que es lindo para charlar, para analizar cómo se viene dando el suprapoder mundial. Y bueno, métanse, que tiene cosas muy, muy interesantes y muy curiosas. Hay otras que tienen que ver más con lo extrasensorial, uh-huh. y otras que tienen que ver con, no sé, suertes de razas subhumanas, como la famosa teoría de los reptilianos, a la cual pertenecen gente como Rockefeller y Justin Bieber. Sí. Pero bueno. Hay cosas muy bizarras. Son muy bizarras, muy simpáticas, si uno también le gusta la ficción, que creo que también sirven justamente para eso, para uh-huh. decir, nada, mira lo que dicen. Son todas, también. Como esto es una boludez, son todas boludeces. Y no son todas boludeces. Algunas sí, pero... Hay que separar la paja del trigo. Hay que separar la paja del trigo, exactamente. 11:35, tanda y seguimos. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Informate con fuentes oficiales. Audios, videos y textos anónimos que te llegan por WhatsApp u otras redes solo confunden, siembran dudas y hacen que entremos en nerviosismo y temor. No los compartas. Para saber qué hacer, es importante en estos casos escuchar lo que dicen las autoridades de salud, lo que publican en sus redes sociales oficiales y lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Recordá, en estos casos, fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de tu ciudad, de tu provincia o del país. Un sitio recomendado, www.argentina.gov.ar/salud. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Todos los jueves, de 18 a 20, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense. Con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Bijul Encina, cine y series en Desde el Barrio. Hoy es jueves y el cine y las series, las películas, las teorías conspiranoicas lo saben, porque está con nosotros Victoria Julia Lencina. Biju, ¿cómo estás? Buen día. Hola, cuarentenials, buen día. Buen día, ¿cómo va? Che, estábamos hablando recién de las teorías conspirativas y aprovecho este espacio, antes de darle lugar, obviamente, a nuestra querida Biju, que arranqué a ver The Crown. Ajá. Está muy buena, la recomiendo. Admito que no tenía ni idea, nunca me interesó la realeza británica, la familia real, no sabía ni quién era el rey, la reina, el príncipe, uh-huh. qué sé yo. Pero la verdad que está muy bien hecha y te muestra la relación, digamos, que hay con el primer ministro, digamos, el peso que tiene todavía la realeza británica. Sí. Así que, y bueno, justamente hablábamos de el príncipe Andrés y de cómo está implicado en todo este quilombo con uh-huh. Epstein, así que la recomiendo. Nada, claro. Era eso, nada. Sí, un buen dato sobre las monarquías europeas es que salen todos cada vez más boludos porque están entre ellos, digamos, porque son todos de la misma sangre. Si ves una como una consecuencia de las imágenes reales, de príncipe tras príncipe, tras rey, tras reina, tras príncipe. Claro, son todos primos, hermanos. Y ves como las caras, viste, van quedando una medio... Una endogamia asquerosa. Medio turulos, ¿no? No, y aparte si venís de afuera no te quieren, viste. Medio como que claro. Cuando los príncipes se quieren, conocen gente de afuera de ese ámbito. Bueno, como Harry, que estuvo con esta chica, actriz americana, medio que no les gustó a la realeza. Claro. Y te expulsan, no te quieren mucho. Pero bueno, nada, la recomiendo. Todo esto se va a terminar cuando se enamoren de un negro o una negra y te toque tener un rey ver. Negro y ahí se cae todo a la mierda, vas a ver. Porque ahí sí, no sé. Ahí te quiero ver. Lo que quieras, hermanos, primos, tíos, lo que quieras. Pero negro, negros no. Es una cuestión básica de la sangre azul. Biju, no te convocamos para hablar de esto, lo puedes hacer si querés, pero bueno, otros temas. Lo voy a hacer un comentario, nada, me estaba riendo mucho. Es muy buena The Crown, coincido a pleno, muy interesante cómo está contada. Y segundo lugar, es muy interesante lo que pasó con Harry y la Germu, porque se fueron a triunfar a Hollywood. Total. OJ, están metidos en Disney. Sí, últimamente aparte los criticaron igual porque no dijeron nada acerca de la muerte del afroamericano, de George Floyd. Uh-huh. Esto tiene que ver justamente claro. con son recontra racistas, imagínate la realeza británica. Pero sí me cae bien que se hayan ido. Igual Harry como no era, no es el heredero, uh-huh. el hermano es el que va, el que sería claro. rey después de las muertes correspondientes. Fue como, bueno, si no iba a ser rey, encima me tengo que fumar toda esta... Claro. Cosa de... Pero, perdón. Claro, Crown, me voy a la mierda. ¿De Crown qué época trata? Estaba más o menos en 1940 y pico, 50 y pico, cuando recién Isabel arrancaba a ser reina. Ajá. Bien, bien. Está Winston Churchill, es bastante... Claro. Y no sé cómo avanza después, pero arranca por lo menos en esa en ese periodo. Bien. Ah, bueno. El actor bien. Que interpreta a Churchill está 10 puntos. No, es increíble. Lo hace bárbaro. No, las actuaciones muy buenas todas. La verdad que, nada, no conocía The Crown. Sé que estaba recontra recomendada, pero bueno, como nunca me interesó ese tema, salvo ahora con todo este quilombo de Anonymous, dije, bueno, a ver, vamos a darle una chance y está buenísima. Así que, recomendada. Bien, bien, bien, bien. Ahora sí la dejamos a Biju, que es más sí. importante lo que tenga que recomendar importante. Ella que yo. Bueno, hoy les traigo un estreno y después nos vamos a meter a hablar de dos películas que ya podrían formar parte de lo que se quiere nuestro cine clásico. Pero en realidad vamos a hablar de cine popular. Sí, pero primero arranquemos con el estreno. Sí, estoy hablando de El Cazador de Marco Berger, que es un thriller sobre la ética humana y aborda una temática compleja. Que es, recién Leila decía, bueno, estamos con esto de Anonymous, lo del príncipe Andrés, y acaba por un lado parecido porque se mete con el mundo de la internet más profunda, lo que pasa con esas redes de pedofilia que publican videos de adolescentes, y el tema de la sexualidad en la adolescencia. Si bien es un thriller y es un tema bastante delicado, la película no muestra en ningún momento una escena sexual y ningún desnudo. Ajá. Aquí lo que importa es la historia de uno de esos adolescentes que está en una etapa de despertar sexual y que está experimentando su deseo por otros hombres. Un día va a conocer un skater, tienen una relación muy linda, va a dar rienda suelta a su deseo, pero bueno, se va a encontrar con una situación que no esperaba, por decirlo de una manera. Ajá. Me parece que es una propuesta muy interesante, que está disponible en Cinear, digo, como decía la vez pasada, ahora todos los estrenos nacionales llegan a la plataforma audiovisual de Cinear y también los jueves a las 10 de la noche los pueden disfrutar en el canal de Cinear, en el cable que tengan ustedes, ¿no? En el servicio de cable que tengan. Así que me parece que es una película interesante, no es que, qué tema revulsivo el que voy a ver, no sé si estoy claro. preparada para ver esto o no. Yo digo que la vean porque es muy lindo lo que se da entre los adolescentes. Digo, más allá de eso de lo que puede llegar a suceder con la Deep Web, que es un tema delicado. Sí, es cierto. A mí me ha pasado muchas veces cuando que quiero ver una película que toca esos temas, que me cuesta un montón porque digo, no sé con lo que me voy a encontrar, no tengo ganas de pasarla mal. Así que si está, pero cuando está bien hecha, como aparentemente está bien hecha esta, es mucho más llevadero y aparte interesante porque son temas que obviamente están buenos tener en cuenta qué es lo que pasa, ¿no?